pueblos huyéndose en confusas retiradas, viendo su vida convertirse en cita, pues del encuentro con la verdad nadie se escapa, aunque te escondas tras la promesa de un mañana, eso no alcanza. Oh. Mira dónde va, mira dónde va, mira dónde va. Estás escuchando En la Otra Oreja.